Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, edición que hemos comenzado pues nada más y nada menos que con Van Morrison, que a sus 78 años, ahí es nada, prepara ya el lanzamiento de un nuevo disco, el que será el número 45 en su larga trayectoria, 45 álbumes de estudio. Al igual que su anterior disco, pues Morrison regresa aquí a las pasiones musicales de su adolescencia, en esta ocasión, pues cuando escuchaba rock and roll a artistas pues como Fats Domino, como Johnny Kidd o Chuck Berry, entre otros. En este nuevo álbum reimagina clásicos de la época pues a su propio estilo, a lo Van Morrison, pues como este tema que acabamos de escuchar y que es un adelanto del disco que se publicará en noviembre. Problems es un tema original de los Everly Brothers de 1959 y que aquí pues Van Morrison dota de un exuberante ritmo de rhythm and blues. Pues vamos a continuar ahora en esta pues colorida sesión que tenemos hoy con el proyecto alemán Club des Belugas, el proyecto de pop, de jazz, ritmos latinos, soul e incluso la electrónica. Desde 2002 se llevan en activo y facturando discos. Escuchamos este tema en clave de Big Band, de jazz, el single que acaban de lanzar, Your Eyes. Sunday, maybe I'll be strolling along all day, daydreaming of you. Someday, maybe I'll be right here beside me. Won't you come along, make my dream come true? Monday, Tuesday morning, I jump out of bed. That's 2 days closer to you. Thursday and Friday just last forever, but pretty soon Sunday's back in view. You're all I need, keep me on the straight and narrow. That's where I wanna be. And you make me wanna take that shot from Cupid's arrow. Yeah, you're all I long to see. Stars that light my way to heaven. Your lips full as the moon. And when you smile, you turn that dial up to 11. You play my favorite tune. My favorite tune. Ba-do-da-do-do-dee-dee-da. Stars that light my way da di di ya ya. It's your estaba la música de Alalas, el cuarteto californiano, en su cuarto disco que acaban de publicar, titulado Suma 85. El tema que acabamos de escuchar es Ryan Time, el cuarto disco en sus 15 años que llevan ya en activo. Melodías, pues rock de la costa oeste, el folk, el surf, la psicodelia. Y eso sí, con toques de punk glamuroso. 13 jugosas canciones que puedes disfrutar de este nuevo disco de Alalas. Y continuamos ahora con Moon Pedro and the Sinking Ship. Es el alter ego de Pedro Carmona Álvarez, afincado en Noruega, de origen chileno. Es un multiinstrumentista, poeta, novelista y traductor literario. Pues hace poco ya lo pinchamos aquí en Giroscopio Musical, en su último trabajo, el cuarto creo, y ahora acaba de publicar un EP con 4 temas, entre ellos este, pues, Vitamina Pop, llamada After Frances Left. Solution to your obsession. much for yourself, and you know it's time. Sooner or later, everyone in your life is passing you by. Pues así de folkis y orgánicos, que dirían algunos ahora en la actualidad, suena esta formación. Bar Italia, Jealousy, es el tema que acabamos de escuchar y es el adelanto de lo que será su próximo álbum, que verá la luz pues también el próximo mes de noviembre. Es un trío londinense y que está causando un auténtico furor, una gran aceptación en los medios en los 2 años nada más que llevan en activo. Tienen pues 2 álbumes publicados y algún EP y ya preparan el que va a ser pues su tercer larga duración, 2, el segundo en este mismo año 2023. Pues vamos ahora con Boulevards. Es el proyecto de Jamil Rasad. Él es de Carolina del Norte, de Estados Unidos. En 2022 publicó su 4º álbum titulado Electric Cowboy. Es un disco de funk, también de soul, de hip hop y de pop, ritmos actuales. También con ciertos aires ahí de aires retro, ¿no? De ese soul y de ese funk de los años 60 o 70. En el disco han participado músicos como Adrián Quesada o el guitarrista de Duran Jones and the Indication, el conocido Blake Rain. Es un disco que se disfruta de principio a fin. Un disco donde las 13 canciones que lo componen pues no son todas iguales y que pues se va ahí sucediendo de unos ritmos a otros. Es un disco pues que contiene algunas melodías de esas que realmente se te pegan en la cabeza, como es este Where is the Love? Sorry, won't change my ways. I let you to bear down. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Recuerda que estás en el tiempo de Giroscopio Musical. Esta y otras ediciones puedes escucharlas en www.giroscopiomusical.blogspot.com o también a través de la plataforma iVoox. Simplemente busca por Giroscopio Musical. Sonidos ahora fronterizos de Luis Gerardo Garza, mexicano, más conocido como Chetes. Estuvo con la banda conocida de rock mexicana Zurdok hasta su disolución ahí en 2002. Después pues formó el dúo Vaquero y desde 2005 pues continúa su carrera como solista, siendo una de las figuras más relevantes en la escena musical contemporánea mexicana. Ahora acaba de publicar dos adelantos del que será su próximo álbum, junto a Caléxico, la banda de Tucson, Arizona, banda que tanto nos gusta aquí en el Giroscopio. Y a juzgar por los dos temas, pues uno de ellos es este Volverás, que acabamos de escuchar. Sin duda será un buen disco de sonidos mestizos y fronterizos. Y quien acaba de publicar un nuevo disco es el gallego Soel López, disco llamado Caldo Espíritu, y contiene 11 temas de aromas pues un tanto más cálidos y con su voz y letras como argumento principal. En el disco se destilan también ciertos aromas al pasado de Deluxe, como este tema que vamos a escuchar titulado Ford Da. Él es Soel López. Fingiste ser igual que mi alma, pero solo nos encontramos en las sombras. Solo nos encontramos en las sombras. Me hiciste miserable. Y esto es una banda formada por cuatro jóvenes chicas, Chastity Bell se hacen llamar, son de Walla Walla, el estado de Washington, se formaron en 2010 y hasta la fecha tienen ya cuatro discos publicados, el último es de 2019, aunque después han lanzado algunos sencillos, uno de ellos es este The Process que acabamos de escuchar, está datado en 2020. Una banda bastante interesante para seguir la pista aquí en Giroscopio Musical. Lo más reciente que han hecho es una colaboración con la australiana Courtney Barnett de este single de nombre Different Now. Thank you. Y este es el trío canadiense de electro disco pop francófono, Le Color, con su cuarto álbum de estudio, aunque no queda ahí su producción. Se especializa más en numerosos singles y remixes, también EPs en los últimos 15 años que llevan en activo. Si te gusta este tipo de electropop, eso sí, con elegancia, pues echa una mirada a su discografía. Esto que ha sonado lleva por título Addiction y pertenece a su nuevo álbum, publicado hace tan solo unas semanas. Y no abandonamos la música en francés porque nos quedamos ahora con el adelanto de un disco publicado en el disco suizo Le Pop Club Records, el guitarrista franco-iraní Shabarit. En su disco debut contará con la participación de Alexis Kamichi, amigo y además para el que Shabarit ha participado en discos suyos de Kamichi anteriores. Este tema de adelanto de este nuevo disco lleva por título French Riviera. Des bords de mer, des fleurs, des filles d'une belle époque. Nous dansons sur les pontons sans raison. C'était bon, et nous vivions dans le sud. Parfum d'anis toute la nuit. Une maison, senteur de l'Afrique. Les couleurs des bateaux sur la crique. C'était bon. Nous nous aimions sans un doute. Soleil qui brillait sous la voûte. Nous flirtions, c'était bon. L'amour se figeait à l'ombre des palmes et des secrets. Bientôt la guerre et nous oublierons les amours de cette saison. Les rencontres. The bords de mer, des fleurs, des filles d'une belle époque. Nous dansions sous les pontons sans raison. Y este es el sonido del dúo de Brooklyn, ya disuelto, Holly Heath. Una carrera realmente corta, apenas 3 años, desde 2019. Y un par de LPs es lo que nos dejaron. Fantásticos los dos discos y que en su día nos hicimos eco aquí en Giroscopio Musical. Pues ahora el sello Big Crown Records publica una compilación de temas inéditos. Son canciones, sesiones de grabación de esos dos discos y que, bueno, en su momento no fueron incluidas. Ahora podemos disfrutarlas como ha sido este A Perfect Space. Es un instrumental característico de su sonido y que, pues, en el sello definieron algo así como folk soul. Pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con un personaje un tanto curioso, Mark Oliver Everett y su proyecto Eels, con quien lleva facturando discos desde más o menos principios de los 90. Además ha escrito un libro autobiográfico en el que muestra cómo la música ha sido o fue un salvavidas para él, sus influencias y su utilización como refugio en momentos realmente duros de su vida, cosas que los nietos deberían saber. Bueno, pues con Mark Oliver despedimos de su disco Soul Jacker de 2002 y el tema Fresh Feeling. Como digo, despedimos esta edición de Giroscopio Musical. Que paséis una feliz semana y que sea llena de músicas. Fresh feeling. This is